Seguimos avanzando. Ahora vamos a La Plata, donde la máxima estará hoy en 22 grados. Cielo nublado con lluvias, igualmente mañana, con 26 de máxima, 18 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 26 de máxima, 19 de mínima. Jueves ligeramente nublado, 26 de máxima, 17 grados de mínima. Ahora vamos a San Juan, donde la máxima ascenderá hoy a 24 grados, nublado con lluvias. Mañana, nublado con lluvias también, 26 grados de máxima, 17 de mínima. El miércoles, despejado con 30 de máxima, 20 de mínima. Y el jueves estará despejado con 33 grados de máxima y 21 de mínima. Ahora vamos con Rosario. Allí la temperatura máxima estará hoy en 25 grados. Nublado con lluvias. Mañana nublado con 27 de máxima, 15 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 29 de máxima, 16 de mínima. Y el jueves despejado con 30 de máxima y 17 grados de temperatura mínima. En Salta, la máxima ascenderá hoy a 21 grados. Con cielo nublado y con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 18 de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 18 de máxima, 14 de mínima. Y el jueves 24 grados de máxima, 14 grados de mínima, también nublado con lluvias. Vamos ahora con Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy ascenderá a 25 grados, cielo nublado. Mañana nublado con 29 de máxima, 18 de mínima. El miércoles despejado, 33 la máxima, 20 la mínima. Y el jueves nublado, 34 la máxima, 22 grados la mínima. Seguimos con Córdoba. Allí la máxima estará hoy en 24 grados. Nublado con lluvias, mañana también nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 16 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 30 grados de máxima, 16 de mínima. Y el jueves despejado, 32 la máxima, 17 grados la mínima. En Bahía Blanca la máxima llegará hoy a 24 grados, nublado. Mañana parcialmente nublado, 27 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles despejado con 31 de máxima, 15 de mínima. Y el jueves nublado con 34 grados de máxima, 20 grados de mínima. En Mendoza la máxima estará hoy en 20 grados. Nublado con lluvias. Mañana también nublado con lluvias con 22 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 27 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves despejado con 30 grados de máxima, 18 grados de mínima. En Buenos Aires, la máxima estará hoy en 22 grados, nublado con lluvias. Mañana igualmente, con 26 de máxima, 19 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado con 25 de máxima, 20 de mínima. Y el jueves nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.